Hoy tendrás amor que perdonarme si regreso a casa y te escondo el corazón, si mis ojos tratan de evitarte, si para no hablarte aparento mal humor. Hoy te he sido infiel por primera vez. Hoy tendrás amor que perdonarme. Si cuando te acuestas finjo estar dormido ya, mis palabras hoy serían mentira. Mis caricias temen que descubras la verdad y siento terror a perderte, amor. Pero hoy cuando la vi otra vez mi alma entera ardía. Pero hoy cuando le hablé de ti sentí que la quería, la quería. Pero al verla sonreír busqué su compañía. Pero hoy cuando la amé otra vez sentí que aún era mía, y era mía. Hoy tendrás amor que perdonarme. Si he dudado incluso en quedarme o regresar, pero tú has ganado la batalla. Y ahora estoy seguro de que ocupas su lugar. Y aún quiero más, pero he de callar, porque hoy cuando la vi otra vez mi alma entera ardía. Porque hoy cuando le hablé de ti sentí que la quería, la quería. Porque hoy al verla sonreír busqué su compañía. Porque hoy cuando la amé otra vez sentí que aún era mía, y era mía. Porque hoy cuando la vi otra vez mi alma entera ardía. Porque hoy cuando le hablé de ti sentí que la quería, la quería. Porque hoy al verla sonreír busqué su compañía.